Pregúntate si los responsables de ellas, de las famosas inteligencias artificiales, sus programadores e involucrados, les darán datos reales sobre datos médicos, pudiéndose incriminar legalmente y terminar presos y presas. Hablo de datos que se necesitan ahora, no dentro de unas cuantas décadas, sobre experimentos con medicamentos que ocasionan nuevas enfermedades a una o mucha gente. Eso se llama teratogenia a la carta, bien de garrón, a traición, sin anestesia. El engaño y la mentira es parte de la supervivencia humana, jamás debería olvidarse, al menos para protección propia. La inteligencia artificial no será culpable de fracasos ocasionados por su creador, su programador. Dará siempre resultados tan erróneos como los que los interesados hacen, pero muchísimo más lento. Información parcial y errónea es lo que también es parte de la inteligencia artificial, todos lo sabemos. También pregúntate si la envidia engorda, si el ayuno es un invento de religiones o si vale la pena mejorar la vida de la bosta humana, que jamás se presentará tal cual es, ante nadie, por más exitosa o fracasada sea. Bueno, espero que te preguntes eso, si tienes un cerebro sano, que te permite analizar todo el campo de batalla de la supervivencia humana en general. Como único consuelo, puedes aceptar que tus enemigos también comerán de su propia mierda, en esta falluta humanidad terrestre. Hasta la inteligencia artificial lo sabe. Atentamente, Caballo de Troya.